Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Días. Un nuevo programa del Frente Ambiental Lelia Villalba, y el tema de hoy justamente estará muy relacionado a las sabias palabras de Delia sobre el río. Ya verán con nuestra invitada. Saludamos entonces a toda la estimada audiencia y también a la audiencia que después nos escucha cuando enviamos el audio de la audición por WhatsApp. Y por supuesto a la compañera operadora, a los compañeros de la planta emisora. Antes de recibir a nuestra invitada, tenemos que decir que estamos en el estudio renovado, que habíamos oído los comentarios escuchando las mañanas de radio como siempre, pero bueno, hoy nos encontramos con la linda sorpresa de ver todo el esfuerzo de compañeros y amigos para esta transformación en lo físico y también en las programaciones, ¿no? Realmente una sorpresa muy linda. Y queríamos hacer un comentario. Este estudio se llama Germán Araújo, y con mucho honor. Y en estos días, justamente hace, no sé, 2 o 3 días, veíamos junto con Chiqui, perdón, está Chiqui, sí, estamos días, los dos acá. Buenos días a la audiencia. Veíamos una entrevista a los dos autores de un documental sobre Germán Araújo que todavía no hemos ido a ver. Entonces, en esa entrevista nos llamó poderosamente la atención que no se dijo que después de ser expulsado de la 30, fue recibido acá muy fraternalmente y aportó enormemente. Acá lo vemos en la foto. ¿Tú vas a agregar algo, Chiqui? Sí, que, digamos, Germán, desde acá, desde este estudio, CX36, Radio Centenario, hizo un gran aporte al importante triunfo del plebiscito en defensa de las empresas públicas del 12 de diciembre de 1992. Aquí lo recordamos todos los días, dando una de sus últimas batallas, su voz, sus palabras y el legado militante esclarecedor. En este estudio, como decía Corina, que lleva su nombre, lo vemos a diario. Lo estoy mirando. En una foto, dando batalla, organizando, trabajando, y a su lado, en la misma lucha, la compa María de los Ángeles Valparla, rodeados de papeles y otros militantes, en la vorágine de esa maravillosa epopeya. Bueno, nosotros lo llevamos siempre en el corazón. Sí, sí. Y fue una pérdida enorme realmente su fallecimiento. Bueno, y pasemos, pero queríamos realmente recalcar eso. Pasemos al tema de hoy. Tendremos entonces una invitada por teléfono desde la ciudad de Paysandú, que en instante Chiqui va a presentar. El tema es sobre el proyecto de la empresa HIF Global, que pretende instalarse allí en Paysandú. Ya, bueno, ya lo explicará, medio ilegalmente ya ha comenzado a hacer algunas cosas en el rubro llamado hidrógeno verde, entre comillas, y derivados. Hemos hablado varias veces acá desde que empezó a moverse el tema, desde que gobernantes salieron a buscar esos proyectos de hidrógeno verde hace unos 3 años, sí, que llegan desde el norte, llegan y a su vez los van a buscar, con el verso de descarbonizar y mantener el mismo modelo capitalista de derroche energético en su obsceno consumismo. Destaquemos que la materia prima de ese hidrógeno verde, entre comillas, es el agua. Vienen por el agua, como desde hace tiempo se dice. El bien vital, sea la superficial, como el río Uruguay, o acuíferos. Habría, digamos, decimos en condicional siempre, importantes consecuencias ambientales, sociales, etcétera. Por eso hay militancia organizándose para informar, para explicar qué pasaría en los territorios si no lo logramos detener. Pero dejemos por acá y aprovechemos la información directa desde la heroica que tendremos con la estimada Alejandra, que está en línea, ¿no? Bueno. Hola. Sí, con nosotros desde Paysandú, Alejandra Puglia, militante ambiental desde hace años a nivel local y nacional, que participa en la Red Nacional en Defensa de los Humedales y en la Red Nacional No al Hidrógeno Verde de reciente creación. Entonces, bueno, vamos a ver un poco en qué está toda esta situación ahí con HIF y las últimas movidas. Buen día, Alejandra. Hola, buen día Corina, buen día Chiqui. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, bien, lo más bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, lo primero, de repente, aunque ya hemos hablado de la existencia de la red, que la presentaras un poco y qué es lo que ha estado haciendo. Tenemos que decir también que Alejandra, además de esto, participa también en audiciones radiales en Paysandú con el tema también del ambiente. O sea que, digamos, en muchísimas cosas estamos en la misma sintonía. Sí, sí, precisamente estamos sí en la misma sintonía, acá en Paysandú desde Radio Comunitaria. Así que bueno. Envío un saludo también a La Horizonte, la comunitaria de acá una de las comunitarias de acá de Paysandú, en la cual desarrollamos un programa con estas características también, ¿no? Como, así como lo hacen ustedes, desde este lado de la comunicación, ¿no? Bueno, para presentar a la red, la red es como red, no al hidrógeno verde, red nacional en Uruguay, es de reciente conformación, a principios de año se conformó, pero las distintas organizaciones que la integran tienen mucha trayectoria y tienen muchísimos años, ¿no?, de trabajo en territorio y en defensa del agua y en defensa del territorio, de la tierra y en defensa de la vida, ¿verdad? Claro. Uno de los objetivos de la red es poder estar presente con información, con formación de opinión pública, con toda esta defensa de los territorios en todos los lugares donde hay algún proyecto de hidrógeno verde, como bien decían ustedes, entre comillas, el verde, o proyectos subsidiarios, que son los de generación de energía. Entonces, en ese sentido, como sabemos, en Uruguay, como los que están, digamos, como más, sobre la mesa, es el proyecto Tambor, en la localidad de Tambores, departamento de Acuarembó, el proyecto de acá de HIF Global, que es del cual voy a comentar hoy acá en Paysandú, pero hay otros, ¿no?, en Fray Ventos, en Rocha, y bueno, en la zona de Durazno, que estaría aparentemente detenido, pero digamos, hay 5 proyectos por lo menos en marcha acá. Entonces, bueno, la red se ocupa, le compete, digamos, todas las instancias referidas al hidrógeno verde y ver también el contexto en la región. En vínculo con Argentina, con Chile. Y digo, aparte como red, aparte de la parte de difusión, de explicar, de contrastar las informaciones, también se realizan cuestiones concretas de tipo solicitudes a las autoridades, pedidos de, digamos, de cumplimiento de cosas que son incluso... De incumplimiento, dijiste. No, de que cumplan, de omisiones, digamos, señalando omisiones o cosas mal hechas, sí. Porque, digamos, tenemos una constitución que establece una cantidad de derechos y eso, y a la hora a veces de hacer esas consultas, también entre comillas, a la población, a veces se olvidan de algunos actores, ¿no?, que son importantes y eso. Entonces, ha tenido una actitud, digamos, la red, importante en señalar todo eso, ese tipo de cosas y pedir que se cumpla con la Constitución. Sí, precisamente, como bien lo mencionás, Chiqui, una de las primeras acciones de la red fue con respecto a la presentación de la evaluación ambiental estratégica de la hoja de ruta, ¿no? Ahora estamos hablando de toda la hoja de ruta del hidrógeno verde. Y bueno, en la convocatoria, que fueron convocadas solamente dos organizaciones a nivel nacional y el resto de todas las organizaciones a lo largo del territorio, que integran o no la red, ¿verdad? No fueron convocadas y bueno, elevar documentos con respecto al ministerio, ¿verdad? Con respecto a eso, al pedido expreso de abrir la participación de todos los actores, después también elevar documentos que están en el Ministerio de Industria y en el Ministerio de Ambiente con respecto a la participación, legitimando las comisiones de cuenca y los consejos regionales como espacios que tenemos, ¿verdad? En Claro. nuestra normativa para participar la ciudadanía. También para la puesta de manifiesto para la viabilidad ambiental de localización del proyecto precisamente acá de Paysandú, de la empresa HIF Global, se solicitó desde la red la prórroga de la puesta de manifiesto que se extendió desde la red y también apoyada por más de 11 organizaciones, ¿verdad? Y bueno, eso se consiguió la prórroga, que finalizaba el 1 de octubre y la extendieron hasta el 14 de octubre. Y bueno, también ir en esto, ¿no? Buscando que no se lesione la participación de la ciudadanía en estas temáticas. Y bueno, en ese sentido sí se han elevado documentos y se ha hecho a través de comunicados, se ha exigido, ¿verdad? Que se cumpla con la normativa y bueno, y se ha exigido respuestas y bueno, y que sea una efectiva y verdadera participación, no digamos esta pseudo participación o esta forma que se presenta bajo talleres o convocatorias en las que hay que responder vía web, que claramente están lesionando, ¿no? Sí, muchas veces hacen como que y hicieran determinadas Son cosas. parodias muchas veces, Son ¿no? en muchos casos son parodias, porque también uno de los escollos es el asunto del secretismo, ¿no? La confidencialidad, etcétera, que no permite, digamos, que la población tenga una participación informada realmente de todos los elementos para poder posicionarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante toda esta tarea de difusión, de llegar a distintos lugares de todo el país, porque en realidad no es algo que nos incluye solo a nosotros o a la gente de Paysandú, digamos, por eso es una red nacional, pero también ahí están, digamos, cruzando el río está la ciudad de Colón, y eso también preocupa a nuestros hermanos entrerrianos, Claro. ¿no? Como tenemos, digamos, que hay que terminar menos cinco, pasadita, capaz que Alejandra Sí, quiere entrar un poco más por directamente. ¿Qué te parece en el proyecto y las consecuencias, ¿no? Aunque hoy no vamos a agotar hoy el tema, pero te dejamos bien. entonces. Si podés entonces Bien, bien. hablar un poco de las distintas movidas ahí que han habido, porque la gente se está expresando, ¿no? Sí. La gente se está expresando acá, ya sea las organizaciones, ¿verdad? La sociedad civil organizada y los vecinos y las vecinas, se están expresando ya desde hace mucho tiempo. Una primera forma son las dos consultas ciudadanas que se están desarrollando en el departamento de Paysandú, que se vienen con la juntada de firmas desde el mes de mayo. Entonces, digo, esas como las primeras acciones organizadas y en respuesta, ¿no? En rechazo de la ciudadanía a este proyecto que nos quieren imponer en las comunidades. Después también tenemos, ahí está la instalación de un conflicto socioambiental transfronterizo por la cercanía con la ciudad de Colón, principalmente, que está a 3 kilómetros de donde se pretende instalar esta planta de producción de combustibles sintéticos, porque en realidad también, aclarar esto, que ustedes ya bien lo han mencionado, el hidrógeno es un insumo, pero lo que se va a producir allí es combinarlo con el dióxido de carbono y obtener metanol y después obtener los combustibles sintéticos, un producto de exportación, o sea, no es una necesidad nuestra, ni de los sanduceros ni de los uruguayos, que viene a cubrir este mega emprendimiento. La ciudad de Colón y bueno, y la provincia de Entre Ríos, porque en la zona, contando Colón, San José, Lievi, bueno, las zonas aledañas ahí en la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta Paysandú, que la capital departamental tiene más de 90.000 habitantes, bueno, Constancia, que es el poblado más cercano también, estamos hablando de un enclave donde habitamos estos territorios más de 150.000 personas, que es donde se quiere instalar. Sí, será importante. Sí, sí, las movilizaciones han sido muy grandes en rechazo, ¿no? O sea, es unánime el rechazo de las comunidades frente, bueno, a las amenazas que se visualizan desde todo tipo, desde todo punto de vista, perdón, desde lo social, en el enclave también que está, recordemos que está en plena área protegida, que fue recientemente nombrada, ingresada al SNAP en agosto de este año, el área protegida Islas del Quehuay, y bueno, estos padrones se encuentran ubicados allí porque formaban antes parte de, digamos, de la zona báfero de amortiguación. El Ministerio de Ambiente las retiró, y bueno, y eso también es una de las consultas ciudadanas que se está realizando para que se vuelva a integrar al área protegida. Entonces, los impactos son tremendos desde todo punto de vista, son negativos, y bueno, lo que ha acontecido es, el punto en que estamos es, el Ministerio de Ambiente no ha otorgado aún la viabilidad ambiental de localización. Quiere decir que la empresa HIF Global no tiene la autorización para, al día de hoy, no al momento de hoy, no tiene la autorización para instalarse en esos padrones, para tener esa localización. No la tiene, el Ministerio de Ambiente está estudiando, y bueno, frente a la posibilidad de que lo aprobara la semana pasada, esa noticia llegó del otro lado de la orilla, como decimos acá, y bueno, y desde Colón se movilizaron, o sea, se formó una movilización desde distintas organizaciones de la ciudad de Colón, que se juntaron en la cabecera del puente internacional Paysandú-Colón, del lado argentino, donde en caravana llegaron más de 100 vehículos, muchísima gente, bueno, para manifestar su rechazo, se leyó una proclama y bueno, y se plantearon futuras actividades para manifestar el rechazo de la comunidad colonense y de la tierra de Palmares, como ellos claramente se identifican, ¿sí? En rechazo a la instalación de la planta frente a Colón. Y también lo que se generó fue el pasado 30 de octubre, acontecieron denuncias de vecinos de Paysandú, que se presentaron al Ministerio de Ambiente, se denunció a la empresa HF Global por estar deforestando, o sea, talando monte nativo en estos predios donde pretende instalar la planta sin la viabilidad ambiental de localización. Ese es un factor que agrega gravedad a este acto, y también sin autorización del Ministerio de Ambiente para realizar esa tala, porque nosotros recordemos que hay que tener una autorización del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o sea, de la Dirección General Forestal, para realizar la tala en determinadas condiciones, y bueno, estas autorizaciones no las tiene la empresa, y no. Ni las no las tenía. No, el Ministerio de Ambiente corroboró, o sea, las denuncias se establecieron el jueves 30, el Ministerio de Ambiente corroboró y, bueno, informó que la inspección en el territorio constató que se había realizado el desmonte de bosque nativo, con maquinaria pesada, con equipos manuales, hay apertura de corredores entre 5 y 9 metros de ancho, una perforadora, y bueno, y presencia de testigos extraídos del subsuelo. Todo eso constató el Ministerio de Ambiente. Aproximadamente ellos abrieron caminos por más de 1,5 kilómetros, o sea, 12 tramos talados fue lo que se encontró. O sea, esto es grave, habla, digamos, y muestra, ¿no?, una cara muy, muy mala de la empresa, ¿no?, frente a estas actitudes y a esta forma que está llevando a nuestros territorios, inescrupulosa, ¿no?, en su proceder, y bueno, con ilegalidades y violando toda nuestra normativa. Sí, denota una falta, digamos, de responsabilidad y de seriedad. Y, digamos, para decirlo en un lenguaje popular, están actuando como perico por su casa. Sí, como colonizadores, Diana. Así que, si será importante la gente ahí en los territorios, el papel de vigías, de vigilantes del ambiente, de cuidadores del ambiente, la verdad que eso, porque ya hemos visto varias veces que no alcanza con tener un derecho estampado en la Constitución, sino que después hay que hacer que se cumpla. Entonces, bueno, el papel de la gente en los territorios es fundamental. Bueno, muy bueno esto. Tenemos también oídas de que hay veces hay como lo que en otros lugares se llama como propaganda engañosa, que de repente dicen como que tuvieran tal cosa o tal otra, o tal apoyo, o que trabajan con tal institución o lo que sea, y no es así. O sea que son cosas que se van agregando a un prontuario, ¿no? Sí. A un... Claro, esto que aconteció con las denuncias, y sí que celebramos, ¿no?, esa vigilancia necesaria, ¿no?, de la sociedad, de las comunidades, de los vecinos y las vecinas, sería como la tercera instancia en que encontramos esta forma, como bien plantean ustedes, ¿no?, avasalladora y atropelladora de las comunidades y del territorio, ¿no?, porque anteriormente la empresa, en comunicado también a la prensa y que lo hizo público, digamos, vinculó a la Universidad de la República y precisamente al CENUR, Litoral Norte de la Universidad de la República, con acciones referentes a contratos que, bueno, también fue desde el movimiento Firmá por el Río acá en Paysandú, se mantuvieron reuniones con la dirección del CENUR Litoral Norte, los cuales expresaron que esos contratos no estaban y bueno, y manifestaron su malestar con respecto a eso. Y también en parte de la prensa, ¿no? Porque como todo, digo, sabemos que hay parte de la prensa que ejerce una hegemonía, digamos, ¿no? Y esto, no informa, desinforma, y realmente nosotros a veces planteamos que son mentiras, porque directamente lo que se plantea es mentira. Hace mucho tiempo que desde la empresa también se viene, por ejemplo, dando por sentado que tienen la viabilidad ambiental de localización en intervenciones que hacen en la prensa, y manifestando que ya están en la etapa de evaluación de impacto ambiental, cuando eso no es real. O sea, seguimos en las primeras instancias. Entonces, también el proceder, la verdad que la palabra prontuario sería como muy adecuada, porque digo, sistemáticamente esto se repite, ¿no? Sistemáticamente la empresa tiene este modus operandi. Y bueno, no nosotros manifestamos el rechazo. La red emitió un comunicado, ¿verdad?, al respecto, y en ese comunicado lo que exige es también la restauración, ¿no? O sea, se rechaza enfáticamente estas actitudes que mantiene la empresa. Precisamente el comunicado este último era con respecto a la tala del monte nativo, a la ilegalidad y al avasallamiento, y se exige la inmediata restauración del daño efectuado mediante la replantación en la zona. Eso es lo que también del último comunicado de la Red Nacional del Hidrógeno Verde. Otra cosa que resulta preocupante, nosotros hemos tenido noticias con relación a lo que es el medio educativo, las operaciones de propaganda, que van como, digamos, con apariencia de que fuera algo oficial, pero en realidad son propagandistas de la empresa, gente que firma los proyectos, etcétera, que los presentan como defensores del ambiente, y lo que van a hacer es a tratar de vender su negocio. Y son justamente destructores del ambiente, más bien. Exacto, exacto. Y ofrecen una visión sesgada, y eso es muy peligroso porque están interviniendo en lo que es la educación pública, ¿no? Sí. Que eso también nos concierne a todos y a todas, la defensa de nuestra educación pública, y bueno, y dando oportunidades solamente a la empresa, no sé con qué acuerdos. Acá en lo que respecta a HIF Global, en Paysandú, lo que ocurre es que ellos plantean, esto no es con respecto a la educación, pero plantean que tienen el apoyo de las comunidades, que se ha dado el diálogo, que se ha dado la participación, la información y todo, y eso no es real. Eso se expresó también en la manifestación realizada en la ciudad de Colón, en la cabecera del puente, también con los integrantes y los habitantes de esas comunidades. O sea, sistemáticamente la empresa también da como a conocer que tiene la licencia social, y eso no es así, que se han dado conversaciones genuinas y de intercambio de información, y eso no es así. Y con respecto a las intervenciones en la educación, aconteció en el liceo número 2 de Fray Bentos, que eso las compañeras que están ahí en Fray Bentos y que también integran la red, pero bueno, hicieron una oportuna, digamos, intervención y defensa y postura. Desde la empresa Enertrag se presentan, ahí está, como parte de la academia, y en realidad son las dos técnicas de la empresa que fueron a dar una charla que poco tenía que ver con el tema de la hidrólisis y de la electrólisis y las técnicas, digamos, sino que para sesgar la opinión con padres y con adolescentes. O sea, bueno, el tiempo vuela, y la verdad que es tan vasto el tema, pero no van a faltar ocasiones, Alejandra. Vamos a ir siguiendo todo esto, la evolución, compartiendo noticias, y el avance de las luchas y todo eso. Por el día de hoy, digamos, te agradecemos mucho esta participación, que bueno, será es el inicio, el puntapié inicial, pero ya vamos a seguir porque es un tema que realmente son de los temas que interesan y que muchas veces no están presentes en las agendas. Bueno, muchas gracias, Alejandra, y será hasta muy pronto. Ya nos vamos, que ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba, y les decimos a la audiencia hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Bueno, chao, Alejandra. Gracias.